Thank you.

es que donde ella me salía de Argentina se me acordé de ese sitio. Me acordé de ese sitio ya. No sé, gracias, Freddy. ¿Ah? Gracias por este momento. No, estamos haciendo porque se me está acabando. La comidita. Haga feliz a los perros. Escuchas. Hola, soy Franco y soy parte del Ruido es el Mensaje. Y para las escuchas que venimos llevando adelante, me di el lujo de poder elegir una canción, una pieza que me representa muchísimo y que tiene que ver con un quiebre que produjo en mí cuando la escuché por primera vez. Aunque no comprendía lo que escuchaba, pero sentí que era un lugar en el cual yo me sentía muy cómodo y que así iba a ser por siempre. Era el año 1992, yo tenía 16 años y estaba trabajando en una radio y había salido el disco Us de Peter Gabriel, el disco que le siguió a So. Ese disco tiene un sonido muy, muy particular, muy especial. Y es para mí es el disco más maravilloso que escuché en mi vida. Es un disco que escucho prácticamente casi una vez al mes, casi una vez a la semana, casi una vez al año. Es un disco que está conmigo desde que salió. Me lo compré en cassette. En la radio lo teníamos en compact. Y lo vengo escuchando desde el año 1992. Y en cierta manera es el disco que me puso aquí, en este lugar. Through the border fence, come down, come. silence, all the things that we both might say. And the heart it will not be denied, till we're both on the same damn side, all the barriers blown away. I said please, talk to me. Won't you please come talk to me? La segunda pieza que presento se llama Sonidos de Marrakech. La hice en el año 2011 y fue durante una estancia que hice en Marrakech, específicamente en un lugar que se llama Jemaa el-Fna. Es una plaza donde hay muchos músicos, encantadores de serpientes y bueno, mucho folclore. Entonces la pieza me enfoqué en grabar este lugar que es Jemaa el-Fna, que es un lugar muy especial, muy místico y misterioso. figlia di Sorbonne al Patino, di cui avevamo il nome di Sedina, di Sanunite e una telefonia dalla Chiovia. Questa è Irina Battaglia su, che è scala per la loro musica, che è scuola di Sanunite. Gracias.